deja la casa, el comal, la litera, se deja encendida la televisión, se dejan los besos detrás de la puerta, se intenta de nuevo. Ángela, Ángela, ¿cómo están? Ay, ay, Elena, gracias a Dios que estás aquí. Esta gente no quiere atender a estas personas. Marijón, Martín, ¿qué les pasó? Ay, enfermera, estas personas necesitan ayuda. Pero yo no puedo. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué es todo este bullicio? ¡Elena! ¡Chica! ¡Tanto tiempo sin verte! Doctora Fernández, qué bueno que la veo. Vea, estas personas son mis amigos. No sé exactamente qué fue lo que les sucedió, pero es importante que sean atendidas ahora. Sí, Elena, tranquila. Ya los vamos a atender. Enfermera, por favor, ayúdeme. Pase esta gente por la puerta de emergencia. Sí, señora, como usted diga. Gracias, doctora. Usted dice que fue bueno que parara con la ordenanza, pero usted como diputado tampoco colabora. Pero Narcisa, no se ofusque, porque no le luce. Claro, para usted es más fácil porque todo el mundo le dice que sí. Pero yo tengo que lidiar con la gente del pueblo, con la policía, con los migrantes que tanto desorden nos traen a estos pueblos pequeños. Calma, calma. Las leyes no son realistas. Una cosa es lo que dice el papel y otra es la realidad. Por eso hay que aprender a aplicarlas. Si lo dice usted. ¿Usted tiene idea de cuántos ilegales hay en este pueblo esperando cruzar el cerco? Son muchos, Insurraga. Son muchos. Y ahora que está cerrada la frontera, ¿qué hacen? ¿Se quedan aquí? ¿Haciendo qué? Usted es consciente de eso. Hay robos, desempleo, se saturan los servicios de salud. De pronto hasta salen nuevas parejas y mujeres que se quedan embarazadas. Ah, no se crea, Narcisa. A mí me llegan presiones de otro nivel. Tal vez la diferencia es que a usted la busca más, por ser una señora bonita. ¡Guárdese los piropos, diputado! ¡Ay, ahí vienen ya! ¡Hola, Marijón! ¡Martín, querido! ¡Ay, querida Elena! ¡Tenía tantas ganas de verte! ¿Cómo están? ¿Cómo se sienten? ¡Ay, bueno! Ha sido difícil, pero... ¡Ay, vamos! Estaba muy preocupada. ¡Ay, bueno! Pero ya pasó todo. Sí, ya pasó. Elena, tus amigos están golpeados, pero no es nada grave. Él tiene un diente menos, pero eso es todo. Y ella golpes varios. Un poco de deshidratación. Sí necesitan descanso. ¡Ay, gracias, doctora, por toda la ayuda! Sabía que podía confiar en ti. ¿Cómo están? Ya se sienten mejor. Ay, sí, mil gracias. De no haber sido por ustedes. Ay, no se preocupe. Yo soy Marijo. Bueno, María José. Y mi esposo es Martín. Yo soy Ángela. Yo soy Alberto. Y ella es mi abuela. Ya nos habíamos conocido en el puesto de revistas de Pueblo de Paso. Ah, claro, su cara. Si ya nos habíamos topado. Sí. No es de extrañar la actitud de la gente. Se dicen muchas cosas de quienes van de paso. Nos hacen ver criminales donde solo hay gente que necesita ayuda. Eso me pasó a mí también. Ay, de no haber sido por un buen hombre que se detuvo, en este momento sería historia. Bueno, pero todos vamos para el mismo lugar, ¿no? Sí. Vamos. Lugar que todavía no tiene manta. Ay, Beto, lo que estás pensando. Es que un festival sin manta no es festival. Muchacho. Bueno, así es. Tienes razón, mi querido Beto. Ya no dilatemos más. El festival nos espera. Ah, pero eso sí, me remolcan porque me vine en esa vieja bicicleta y creo que no me lleva de regreso. Ay, eso, yo creo que la habían dejado tirada porque me está tan fea. Hey. Ricardo, ¿será que la señorita Elena va a estar en el festival o comenzamos sin ella? No. Ya me avisó que vienen de camino y pronto estaremos listos para arrancar, todos juntos. Ok. ¡Esa! Como esa patrulla es la que tenían los hombres que nos asaltaron. Es una patrulla de frontera. Lo mejor será poner la denuncia. Ángela, detente aquí, ¿sí? ¿Qué se le ofrece? Buena, señor. Queremos poner una denuncia. ¿Quién es la demandante y su motivo? Nosotros, señor. Mi esposo y yo hemos sido brutalmente agredidos. Y además robaron nuestra moto y nuestras pertenencias unos hombres que viajaban en una camioneta como esa. Entiendo. Hace varios días fue robada una de las camionetas de patrulla y de frontera. Sabemos que son grupos de vándalos antimigrantes que se dedican a robar en nombre de la policía. Pero descuide, señorita. Ya le tenemos el ojo puesto a esos sujetos. Gracias, oficial. Ojalá y los detengan antes de que sigan lastimando gente inocente. ¡Al fin, amigos! ¿Cómo están? ¡Hermano! ¡Qué gusto verte! Ay, ay, ay. Pues imagínate cómo me puedo sentir yo después de saber que estaban en el hospital heridos y ahora verlos bien. Ve tu abuela, que dicha que llegaron. Beto, si quieres vamos poniendo la manta. Ya sabes que festival sin manta no es festival. Vamos, vamos, que solo eso nos falta. Ok, vamos, vamos. El 23 de noviembre del 2005 se aprobó en la Asamblea General de las Naciones Unidas una resolución que llama a todos los estados a respetar y proteger los derechos de los migrantes, incluidos los derechos laborales, y a combatir toda forma de discriminación en su contra. ¡Buenas tardes, gente! ¿Cómo está mi gente linda? Hoy es un gran día. Celebramos el Día Internacional del Migrante. Arrancamos este festival con música, danza, teatro y una actividad muy especial. Encenderemos velas en memoria de nuestros caídos en el camino. Mucho, mucho más en este día tan especial. Y para empezar, nos acompaña desde Honduras, Guillermo Anderson. ¡Que lo disfrute! Ya que escribiste desde el norte, te hacen falta muchas cosas. Ahí te mando un encarguito, cortesía de Doña Rosa. Ojalá pase la aduana y las compartas con mis tíos. Y que al probar cantidad de gente. Sí. Nunca me lo hubiera imaginado. Pero es que es más gente de la que estuvo el año pasado. Es más de lo que nos imaginábamos. ¡Uy, qué alegría! Gracias. Gracias, Guillermo, por compartir este gran día con nosotros. Te esperamos de nuevo en este escenario en unos minutos. ¡Un aplauso! ¡A ver, un aplauso! ¡Vamos, no lo escucho! Ahora, amigos y amigas, quiero que conozcan a unas personas muy especiales. Unas personas que han recorrido muchos kilómetros para estar con nosotros. Unas personas que, a pesar de los tropiezos en el camino, han llegado hasta acá con un mensaje muy importante. ¡Hola! Nosotros venimos de muy lejos. Hemos recorrido todo el continente y en nuestro paso, las personas nos entregaron los nombres de sus seres queridos. Hombres y mujeres que en busca de un futuro mejor han perdido su vida en esta frontera, en aquellos caminos, bajo este sol, bajo este cielo, cielo de todos y todas. Encendamos nuestras velas. Estas velas blancas simbolizan las almas de esos migrantes. Personas como nosotros al final de la historia. Y es que ser migrante no nos convierte en delincuentes. Tenemos derecho a vivir y no ser torturados. Derecho a la libertad y no ser perseguidos. Derecho a buscar para los suyos y para nosotros un futuro mejor. En cualquier parte del mundo. Un mundo que es la casa de todos y todas. Uno a uno vamos a ir nombrando a estas personas. Rosa García, de Quito, Ecuador, 25 años. Julio Camus, 40 años. Mujeres testigos del sol que cruzan la selva de los pavimentos y llevan heridas en el corazón. Yo soy inmigrante, mi madre también, y juntos cortamos el rojo café. También fue la madre que dejó los hijos y cruzó fronteras cargando el dolor. Dispuestos van ríos de gente hacia el norte, buscando los pueblos donde dormirán, buscando la paz infinita del cielo, buscando encontrarse una vida mejor.